hacer una, un derecho de petición al Consejo Municipal, a la presidenta, en el sentido de pedir la copia de dos actas. Una del 24 de septiembre del año inmediatamente anterior, donde se hizo el debate en el Consejo relacionado con el artículo 168, 69, 70 y 71 del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por cuanto ese tema, que es el fondo de compensación, tiene que ver con la demanda, planteada por el exalcalde en contra de nosotros. Entonces, esa acta se solicitó y ya fue entregada. De igual manera, el acta del 2009, cuando se aprobó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, donde varios concejales hicimos salvedad de voto, o mejor, salvedad no, voto negativo, o voto en contra del artículo 170 que creaba el fondo de compensación. Ya esas dos actas están en nuestro poder, para cuando seamos requeridos por la Fiscalía, presentárselo a la Fiscalía para que sea anexado al proceso. Ese fue el debate que nosotros hicimos en el Consejo. Entonces vamos a pasar al segundo tema, que es explicarle a ustedes el tema legal. Hoy estuvimos reunión con el abogado que nos está representando en el proceso de actividad electoral, que está involucrado con el equipo administrativo del Distrito de Medellín. El proceso ya está empezando a mover, ya tenemos la citación de testigos. Nosotros pedimos en el proceso la declaración de cuatro personas, que son Jairo Tavares, Jorge Caicedo, Cecilia Montoya, que fue la señora de la suplantación, y un señor Iván Alonso Montoya. De esos cuatro pedimos declaración nosotros. Esas declaraciones nuestras se van a practicar el lunes 26 de marzo, Jorge Caicedo y Jairo Tavares a las 9 de la mañana, y la señora Cecilia y Juan Alonso a las 2 de la tarde. ¿Qué tenemos que hacer? La semana la abogada se comprometió a regalar mi copia de todo el proceso, que es con demanda, La demanda la rechazaron de plano porque el funcionario inteligente del juzgado no se comportó 20 días, y la persona porque estamos fuera del término. Se apeló ante el tribunal dijo a usted que estaba equivocado, que estaba denunciando, que siguió con el curso, que notificó a la parte demandada contestó la denuncia, y se hizo el proceso de acumulación de procesos, que eran dos procesos por la misma cosa, primero la demanda presentada por Gloria Elena Díez, y la demanda de nosotros la presenta un señor, que es el abogado, que pues, no es Iván Alonso, no está figurando como Alonso, como la relación que es otra persona, pues, entre otras cosas, por seguridad. Están esperando a otro señor, es el sorteo de acumulación que ven el juzgado 25, y el juzgado 25 recibió la contestación de la demanda y ordenó la práctica de pruebas. De esas cuatro personas, la demanda enferma debe ejercicio de prepararlos para la declaración. Y bueno, ya nada más se va a contar lo que uno sabe, ¿cierto? Pero hay que entender que en una declaración de esas, así como la parte demandante, que es el que está por hacer preguntas, también la demandada. Hay que estar muy preparados para preguntas que pueda hacer esa parte dentro del proceso. El martes tuvimos ya, pues ya la parte administrativa. Sí, y el martes tuvimos una reunión. Nosotros habíamos convocado a un grupo de personas para la estrategia, que es el tema penal. Habíamos invitado a través de Glorico a que quienes hicieran víctimas, que era cualquier ciudadano sabante, abogado, en principio el abogado se recomendaba que los candidatos al consejo que eran sentidos vulnerados que eran parte de la denuncia. Entonces a través de un poder que se le conceda a un abogado, y ese poder nosotros lo vimos hace dos días en este mismo recinto, los invitamos a que se traigan los jueves, ya algunos los trajeron, bueno, se invitó también. Se invitó, se les explicó para qué eran, porque eran los poderes, y ya estamos a la espera de recuperarlos todos, para el del abogado, para prestar la denuncia. Y ya ya desde el informe, ahí va el informe, y hay otras personas que aparte de los modificados van a firmar la denuncia como Jairo y el ministro de la acompañar. La invitación es a que ustedes también, hay una cosa importante, mire, cuando uno pone la cara, pues corremos bien los tonos. Si esto es un equipo de verdad, que rico que la gente, cuando ha tenido liderazgo, pues también tome en conciencia de que todas las personas firmen y denuncien, pues no es uno solo dando la cara, sino un instituto. Estamos sentados acá, representamos una comunidad que es un problema de que es importante, que en un equipo, entonces es muy grande, ustedes si de verdad pues hacer parte de la denuncia. Obviamente cada uno está en libertad de hacerlo o no. Decía el abogado que era muy grande, que no fuera la persona, que fueran varios. Yo vi gente muy convencida de que, por ejemplo, Jaime Miguel ya trajo el poder firmado, y bueno, ya por uno solo arrancado, pero que ustedes o personas que ya están acá, que vivieron, porque no es lo mismo una persona que no conoció por eso a los que los vivieron. También aprovecho la oportunidad porque yo veo que algunos de ustedes algunas veces el conocimiento de la gente no sabe. Qué rico que se sienten en sus casas y miren los videos de YouTube. Es que eso nos puede llenar de pensamiento indignado. Ahí ven, hombre, si no es una evidencia ni un voto, cuando uno lo va a meter a una caja, no cabe entero, no lo saca nuevo, eso es una simple evidencia. Yo que sigo maestro, para decir que hay fraude. Si nosotros estamos aquí y no estamos convencidos de eso, entonces no vamos a transmitir la verdad. Entonces yo sí los invito de verdad que, no para presionarlos, no tiene que aceptar la gente, pero mi deber es convocar a muchas personas para que la denuncia, para que no aprendamos que somos grupos, que es un grupo de la pena ni la mala. Si uno estuviera presionando para que fuera algo que no queremos como la evidencia, yo sé todo, a mí me digo la obra, una de las obras, que tal de las ciudades italianas de derecho, y usted trae un moral a la vacuna de aquí. Entonces la invitación es esta, y el nombre del grupo, ya que tengo la vocería, se agradecería a los que han puesto su pie, ¿no? Porque van a ser llamados a declarar el descanso. Entonces, doña Gloria, ¿cuántos puedes tener ahí? Tres. Tres. Con esa baja, voy a registrar a la gente. Pero con los que vamos a la cara. Vamos entonces con el tercer. ¿Alguien más sobre las denuncias humanas? Bueno, en proposiciones y varios, ¿qué tenemos? Bueno, entonces hay una propuesta de David Gómez acá presente. David Gómez constituyó con un grupo de discapacitados del municipio de Sabaneta hace como 8 años una asociación de discapacitados llamada Ascofar, ¿cierto? Ascofar.